Y llegaron nuestros invitados. Estamos con Mama Kenia. Mama Kenia está integrado por varias personas más, según entiendo, sí, ¿no? Sí. Pero preséntense los que están acá. Mi nombre es Cristian. Joaquín, por acá al lado tenemos a Cristian y a Eladio. Parte de la Hay clase. Dos Cristian, Joaquín y Eladio, parte de Mama Kenia, pero ¿cuántos son? Y eso va cambiando. Hay veces, como ensayamos todos los sábados en el Parque Centenario, hay veces que depende de la disponibilidad de la gente, por ahí somos 15, 20 o por ahí somos 5. En invierno somos 5, en verano somos 20. En el Parque Centenario, ¿en qué parte del parque? ¿Dónde Estamos se los encuentran? Al lado del lago, como entrando por el Hospital Naval, del lado que está el Hospital Naval. Sí. Bueno, por esa entrada, ahí al lado del lago estamos. ¿Y los sábados ensayan? Los sábados a las 4, 4 y media de la tarde estamos ahí, todos los sábados. ¿Cómo surge el grupo? Y hace 6 años ya, un poco inquietud de amigos y mezclado con también... el afán así de querer aprender ritmos de Brasil, que por ahí son cercanos acá y que uno ya viene escuchando de chico. Y también con otro percusionista que es Leonardo Andrés Ramela, que es otro percu. Nos juntábamos acá y con los chicos y empezamos de a poquito a ir investigando, a ir estudiando esos ritmos. Y bueno, se fue armando un taller y fue creciendo año tras año. Entonces, sobre todo, son ritmos de Brasil. De Brasil, es prácticamente batucada afro-bahiana, ¿sí? Uh-huh. Es de la parte del nordeste brasilero. Es el nordeste de Brasil, sí. Por Bahía. Y bueno, tenemos eso ahí y hoy vinimos así en cuarteto, como para representar un poquito eso, pero... Preséntese cada uno. Sí, ya se presentaron. Ah, ¿se presentaron? Ah, justamente. ¿Dónde estaba vos? No sé, yo estaba justamente poniendo que estaban en piso. Ah, están en piso. Bueno, poné que están en piso. ¿Ves por qué las computadoras no? Joaquín, Cristian y Eladio. Perfecto. ¿Y cómo aprendieron? Y bueno, yo me dedico a estudiar percusión desde hace... Sí. Ya, no sé, tengo 32 y como que desde los 15 que estudio un poco... Y mi viejo también es baterista, entonces como que siempre por ahí estuve acercado hacia el mundo de la percusión y empezás a encontrar gente que está en el mismo caminito que vos. Y bueno, ahí entre amigos se va intercambiando información y algunos viajan a estudiar y videos y libros. Y es muy diferente la formación que tiene un baterista o un percusionista clásico a la de ustedes. ¿A qué llamas baterista? Percusionista clásico, ¿qué sería para vos? Y alguien de conservatorio. Que tiene rítmica, lenguaje musical. Estos ritmos son populares, ¿sí? Se tocan en la calle. Si bien uno a esto le puede aplicar todo lo que se aprende también en la escuela, técnica y lenguaje, son ritmos que cuando se crearon no estaban inventados así, ¿no? O sea, no es que salieron de la escuela, salieron de la calle, lo trajeron los africanos y salen de ahí. Después se puede llevar a la escuela, uno lo puede racionalizar mucho más y lo puede llevar a un papel y escribirlo o estudiarlo con técnica, pero de donde nace no viene así, son populares. ¿Los cuatro tenían algún conocimiento previo de percusión antes de integrar el grupo? No. Yo por mi parte sí. No se pueden acercar. No se pueden acercar porque están con los bombos. Zurdos. Pero ya que estás con el micrófono. Así que, ¿ustedes arrancaron en este taller? Sí, cuando empezó el taller, yo por lo menos arranqué ya acá con los chicos. Y hace unos cuantos años ya, ¿no? Sí, de 6 años de que arrancó la escuela. El más nuevito soy yo. El más nuevito es él. ¿Vos hace cuánto tiempo? Hace un año. Casi un año. Claro, lo obligamos a que formen parte del grupo estable. Entró y tuvo que quedar seleccionado automáticamente. Claro, pero se incorporó rápido. Sí. Pero aprendí a la fuerza, ¿eh? Así como violentamente. No digas eso. Le pegamos a la gente, no maltratamos a nadie. Maltratan a los parches nomás. No, un poquito, parece castiga. ¿Quieren tocar algo? Dale, arrancamos tocando algo. Así, chiquitito. Vamos. ¿Sí? Thank you. ¿Y eso qué vendría a ser? Y es un ritmo, el toque se llama samba reggae, sí, el samba reggae abarca muchas ramas distintas. En este caso estamos usando una clave que se llama clave de rumba, también uh-huh. mezclado con clave de son, y nada, es eso prácticamente. Y eso van viendo, o sea, esto cómo van llegando los diferentes ritmos ahí al taller, cómo se les va ocurriendo a cualquiera. Nosotros a medida que fuimos escuchando, como te decía, de chico por ahí uno va orejeando y ya, recuerdo el video de Olodum con Michael Jackson. Y Olodum cuando fue a Bahía y grabó con todos esos tambores y todas esas cosas me quedaron muy grabadas. Y uno empieza a investigar y empieza a escuchar. Cuando escuché, ya conocíamos todos a Michael Jackson, pero por ahí Olodum Noise se hizo conocido en ese momento, también para el mundo entero. Y a partir de ahí es que uno, por la inquietud de que te gusta el tambor o algo, empezás a escuchar Olodum y eso te lleva a escuchar otra cosa. Y de repente, me acuerdo en los 90, Daniela Mercury y Bechy Zangalo, Carlinhos Brown, Timbalada. Ahí empecé a conocer otros grupos y otros estilos donde escuchaba esto mismo que estamos tocando, pero con una banda encima, ¿no? O sea, con un bajo, una guitarra, un piano. Entonces ahí uno le encuentra otra musicalidad también. Ahora acá estamos escuchando como solo lo del ritmo, pero arriba de esto hay muchos estilos en Brasil que solo tienen una banda encima, ¿no? Y a ver, vos, Eladio, que llegaste, sos el último. Eladio, perdón, Eladio. Sos el último que llegó al grupo, así que te debes acordar mejor cómo llegaste, qué es lo que te causó más inquietud, qué es lo que venías escuchando, qué venía pasando como para que llegues al grupo y te quedes ahí y hoy estés tocando acá. Yo lo conocí al Negro, a Cristian, y en realidad tenía ganas de empezar a tocar percusión en un grupo y me junté con ellos y pegamos onda. En realidad fue como así. Y después, esto que dice el Negro de que lo escuchábamos todos de chiquitos, es así, como cuando empecé a escuchar esto, empezaron a salir un montón de cosas que ya había escuchado de antes. Y mi acercamiento es ese, y me copé, digamos. Pero a priori no sabía mucho de samba reggae. Claro, son ritmos que quizás uno tiene como escuchados, pero que no sabe exactamente qué son, de dónde vienen, ¿no? Hay muchos chicos o gente grande que los escucha y quieren aprender. Sí, la verdad que... porque quizás no es tan conocido. Yo creo que cada vez un poquito más, ¿sí? Por ahí, ¿no? Acá la murga porteña es lo más conocido, así lo que uno más identifica, pero se practican hoy en día, creo que Argentina, hay mucha cosa latinoamericana, ¿no? Como que veo grupos que tocan música colombiana, peruana, brasilera, cubana, o sea, realmente se está como latinoamericanizando un poco. Siempre fue muy rockero también todo, ¿no? Y hoy veo que hay como un acercamiento que va, yo lo siento por lo menos en expansión, eso. ¿Y qué elementos tiene una percusión en banda? Digo, ustedes tienen un tambor diferente cada uno. Claro, nosotros acá tenemos un repique, un redoblante, un zurdo medio y una marcación. Y podrán tocar cada uno para que se claro, escuche cuál. El repique suena más o menos así. El redoblante. El zurdo medio. Muy bien, el último, el más grave que sonó, se llama... Marcación, claro, es el que marca, les va marcando el pulso y ustedes siguen. Generalmente se divide en dos tambores, uno que marca el primer pulso y el otro que marca el segundo. Entonces el primero es más grave y el segundo es más fuerte y más agudo y va quedando en el aire. Ajá, con dos tambores como este, diferentes, claro, exacto. Claro, una grave y una aguda. ¿Y cada tambor también tiene un parche diferente? Porque veo que todos son diferentes. Sí, un poco sí. En realidad las marcaciones como tienen una nota más prolongada, o para buscar una nota también más prolongada, se le pone una cuerina, ¿viste? Que tiene como una... Sí, tiene una cuerina por arriba. Notaba. Y los demás en realidad son los parches más comunes que se utilizan para este tipo de ritmos. Okay. Y también conlleva una afinación. También, por ejemplo, en la batucada, quería decir, hay timbales de mano, que son unos timbales que tienen forma como las tumbadoras, pero más rectas. Y después lo que tiene bueno esta música, que por lo que atrae también a la gente, es porque no hay límite, no tiene un límite de personas. Tocando estos ritmos, si ustedes van a Bahía a ver un carnaval, o en Brasil, pueden ser 100, 200, 300, 500 personas tocando tambores, que no tiene un límite de gente, ¿sí? O sea, se pueden tocar con 30 repiques, 60 zurdos, 20 redolantes y 20 marcaciones. ¿Y fueron a Brasil a tocar, participar de una tocada? Estuvimos en Florianópolis tocando. Nos fuimos 7 de nosotros a tocar a las playas de Floripa, sin saber mucho cómo nos podía llegar a ir. Y fue una muy buena experiencia. La verdad que nos fue bien, la gente en Brasil nos trató muy bien. Sí, fue el... Algunos no, inclusive no sabían qué ritmo era por la diferencia que hay entre el norte y el sur de Brasil. Pero la mayoría de la gente nos recibió re bien, de hecho. Esa rivalidad argentino-Brasil no, es solamente no, para el fútbol. No existen, porque digo, ellos por como que si vos estás tocando un ritmo de ellos, es como que se sienten halagados, como que sentíamos eso, ¿no? Íbamos a tocar a la puerta de un negocio sin ni siquiera pedir autorización de nuestra, y salía el tipo con 2 cervezas, no era que salía a echarnos, salía con 2 cervezas a agradecernos que habíamos tocado en la puerta de su negocio. Totalmente distinto. Sí. ¿Alguna enseñanza les dejó? Digo, en cuanto a la percusión, ¿no? Allá de la vivencia. Sí, porque más allá de las brasileras. Sí, nos dejó muchas enseñanzas. Aprendimos todo, muchísimo. A nivel grupal, a nivel de todo tipo. Pero a nivel percusión, lo bueno es que estábamos todo el día tocando. Y caminábamos playas enteras tocando y con la gente bailando. Nos pedían que nos quedemos en la puerta de los bares que están sobre la playa para tocar y atraer gente. ¿Algún que otro músico se les habrá pegado? Sí, de todo pasaba. Tipo de gente. Sobre todo en Canasvieiras, que es la playa argentina de Florianópolis, claro. por excelencia. Estaba el porteño fiestero que nos ayudaba mucho a veces. ¿Y a Uruguay? ¿No fueron? Nunca fuimos. La verdad que lo más lejos que llegamos fue ahí, sin hacer escala en realidad. Tocamos mucho acá en Capital, en fiestas, eventos. Digo, porque me suena que en Uruguay también puede pegar. Sí, y tienen también sus percusiones. Sí, ellos allá en Uruguay tocan mucho candombe. Bueno, sí, y en Uruguay también. Ahí, por ahí está más la influencia de Río de Janeiro. No sé si hay, sé que hay mucho, que les gusta mucho el samba reggae, que va Carlinhos Brown mucho y Olodum también, pero hay mucho una influencia de carioca, ¿no? De lo que son las escuelas. De la parte de Río de Janeiro, que es como otro samba, ¿no? Distinto al que por ahí se toca en Bahía, que es mucho más al norte. Son como 2 estilos bien marcados y bien distintos. Es muy distinto. Sí, y yo creo que acá inclusive uno a veces tiene más identificado el samba. Es distinto el samba carioca en algunos momentos con el samba bahiano, que son distintos. Llevándote el terreno de la enseñanza, a un pibe yo me quiero iniciar. ¿Qué es lo que me enseñás? Si no tengo conocimiento musical. Si no tenés conocimiento musical, la marcación es el mejor instrumento. Porque tocas algo sencillo que es el pulso. ¿Sí? Que seguramente vas a tener otro al lado tocándolo con vos, que no es difícil, entonces eso te permite también ir escuchando a los demás y que te vaya de a poquito cerrando lo que hace cada uno, y el día de mañana cuando ya estás más canchero con la marcación, podés pasar a cualquier otro que ya estuviste escuchando, no sé, 2, 3 meses, 4 meses de ir tocando y se te van a acordar, porque no es solamente el ritmo, sino que después hay una conversación en el medio, hay muchos cortes, hay llamadas para empezar y llamadas para terminar. Entonces, hasta aprender ese lenguaje también, si uno no está muy canchero con la percusión o uno nunca tocó, me parece la mejor manera, ¿no? Como tocando el pulso y escuchando la musicalidad de la batucada entera. Y lo que hacemos también en la medida de lo posible es como hacer como una pequeña iniciación a lo que es la técnica de palos. Cuando para los tambores que se usan palos están los timbales de mano que se tocan con las manos. Claro. Pero bueno, hacemos también una pequeña rudimentos de palillos como si vos que tenés el redoblante, te vi una postura de percusionista así tipo militar. Agarre tradicional. Claro, la agarre tradicional. Es simplemente porque a mí me por eso viene de verde. Por eso se viste de verde. El color de Mama Kenia es el verde. De hecho pueden buscarlo en Facebook, pueden buscar a Mama Kenia en Facebook y en nuestro Facebook compartimos, ahí está el link ahí para entrar al link de Mama Kenia. Y bueno, el palillo se puede agarrar de dos formas en el caso del redoblante, pero bueno, para tocar con el tambor colgado a mí me parece que es mucho más cómodo. Sí, es mucho más cómodo, definitivamente. Sí. Sí, bueno, también estábamos hablando de que hay cada baqueta diferente o usan mano directamente también en otros tambores. Depende del tambor. Me parece que eso se caracteriza bastante en la diferencia entre el samba carioca y el samba reggae. Es que el samba reggae, que es el que tocamos nosotros, se toca casi todo en todos los tambores con dos baquetas, y en el samba carioca se toca con un palo y una mano, tanto en los zurdos como en los repiques. Y eso ya lo cambia bastante al toque. Ajá. Y ustedes, o sea, ¿podrían intercambiar, por ejemplo, los instrumentos? ¿Cualquiera de ustedes sabe tocar el otro? Cualquiera no. Vos te seguís sintiendo más cómodo con el marcador. Yo con la marcación estoy bárbaro. Pero también puedo tocar este. Ahora, esos dos ya es mucho. El zurdo puede ser. El zurdo y la marcación están como emparentados, tienen algo parecido. Ya ellos hacen otro toque diferente. Ellos entonces vendrían a ser los que más están marcando el pulso. Sí, más la marcación y el zurdo medio junto con la clave que toca el repique son los que conforman la base. Sí, la clave y el zurdo medio. Después el redoblante es el que une todo. Y después hay alguno... el redoblante vendría... ¿Hay alguno de ustedes que venga a dirigir cómo va? O... Y sí, normalmente yo u otro, o él a veces, o depende de quién esté, siempre que, por lo general, el que toca el repique es el encargado de dirigir, ¿no? De contar para las llamadas, contar para tirar todos los cortes, para cambiar de ritmo, lo que sea. Claro, porque el toque en sí mismo no tiene un principio y un fin. O sea, nosotros hay llamadas entre una conversación entre los graves y los agudos que hacen que comience o termine, y también en el medio que haya cortes y, bueno, charlas, por así decirlo, entre los graves y los agudos. Entonces el director lo que hace es manejar eso, ¿no? Las contestaciones, las llamadas. Claro, dentro de la música popular ustedes se salen del formato de lo que puede ser tan cuadrado como el pop, el rock. Claro, el formato canción es como que... Sí, no existe. No, es diferente porque es como una conversación de tambores. Es que por lo general en el mundo de los tambores tienen una conversación interna, ¿sí? Después uno de ese ritmo lo toma para una banda y por ahí lo hace estable y lo mantiene y lo adapta a la canción, ¿no? Pero cuando están solo los tambores entran en un lenguaje que es propio, que es el de los tambores, y ahí es una conversación que eso pasa en casi todos los estilos del mundo que tienen. ¿Y a ustedes los contratan bandas o tienen incorporación propia de bajista, tecladista, guitarrista, cantante? Cada tanto yo toco en una banda que se llama La Brizuela Méndez, y cada tanto hemos ensayado, hemos tocado unas fechas en vivo con ellos. Ahora, bueno, estaría copado que vengan. Que vuelvan, venimos, también con banda otra vuelta. Venimos con Godi, que es el cantante, y una guitarrita, y acompañamos con el samba los tambores. Claro, así escuchas también cómo queda el samba fusionado con una canción, ¿no? Claro, así como lo decís, entonces es como que no hacen, o sea, quizás uno está muy acostumbrado a escuchar determinada pieza, determinado tema, canción. Totalmente. Esto es mucho más libre, se va de ese esquema. Toma vida propia una vez que arrancaron. Exactamente, toma vida propia y puede durar un minuto o estar media hora con el mismo toque. O toda la noche, totalmente, o dos noches seguidas. Totalmente. Claro. Y aclaremos que hay una estructura en esto. No es que cada uno hace lo que quiere, toca el aro del tambor. Hay alguien que marca y otro que se dedica a lo que puede ser todo el proceso del tambor. Totalmente, es un lenguaje. Cada instrumento ocupa un lugar. Y cada uno puede hablar desde el lugar que ocupa, como cualquier conversación también, ¿no? O sea, para que sea una conversación, si estamos los dos hablando al mismo tiempo, es imposible. Entonces siempre se busca que o primero hable uno o primero hable otro, o respetar cada uno un lugar y conversar por ahí. ¿Y esas marcas son solamente con el instrumento o también incorpora un lenguaje corporal, señas? Hay mucho corporal, porque este ritmo, bueno, acá nosotros no estamos desplegando toda la magia, pero hay muchas coreografías, un ritmo que se presta mucho también para mover el cuerpo, y nosotros tenemos muchos pasitos, acá tenemos el coreógrafo de la batucada, y hay muchos pasitos, todo, que vos sostenés el mismo toque y podés ir como bailando, moviendo los brazos, estirando, mostrando las masas para arriba, y eso que queda lindo estéticamente, y a uno lo hace inclusive tocar mejor, porque estás con todo el cuerpo moviéndote al ritmo. Si le estás poniendo todo el cuerpo al ritmo y no estás paradito así, y todo duro, viste, tratando de pegarle a donde va. Entonces se forma una cosa que masivamente es mucho más linda, me parece. Pero siendo radio, si nosotros no le decimos al oyente que estamos en un cuarto de 2x2, a ver, ustedes pueden ponerse a tocar algo ahí duros, tratando de no patear, de no patear la consola ni nada, pero que los oyentes se imaginen que están en el medio del carnaval. Claro, claro. ¿Vamos a escuchar alguna cosa más? Dale. Podemos hacer Zambaduro de Caetano. Entonces sería así. Eso vendría a ser. Ese ritmo vendría a ser. Se llama samba duro. También, ajá, pertenece al samba reggae, pero tiene otra clave distinta a la que estábamos tocando antes. Por eso se genera este cambio de ritmo, ¿no? Porque es distinto al que estábamos tocando antes por ahí. Y ustedes, ¿se puede seguir sumando gente? Van los sábados y por supuesto, se ponen a mirar. Nosotros damos un taller todos los lunes de 7 a 9. En Villa Crespo, que lo dirige acá el señor, y Joaquín. Es taller, se podría decir que el nivel es inicial y medio, sí, porque al ser tantos tambores también uno tiene la posibilidad de, sin saber mucho, ya poder acoplarse a la batucada, sí. Entonces, nada, ahí está todos los lunes de 7 a 9 el taller este que se da ahí en Villa Crespo. Y después los sábados es como el grupo más estable. ¿Ahí mismo en el parque? No, el sábado es en el parque. Los lunes es en una sala en Villa Crespo, que queda ahí cerca de Acevedo y Murillo. En Acevedo y Murillo, cerca de Éter, sí. Y entonces, ¿cómo hace para contactarse? Con la batucada podemos dejar mail, que es mamakenia@hotmail.com. @hotmail.com o info mamakenia info@mamakenia.com.ar. info@mamakenia.com.ar. Haciéndose amigos en el Facebook también, por ahí por mensaje y todo. Buscando Mama Kenia Percusión. Por YouTube así, ¿no? También. Por YouTube. Por todos los medios. Y si querés te dejamos contactar. Número de teléfono, Nextel, no sé si tenemos, pero... Ah, bien. Te dejamos también. No, y de paso quería aprovechar y contarles que el 9 vamos a estar tocando en la fiesta Renegada. El claro, 9, eso el 9 sí, me estaba noviembre. Reservando preguntarte porque los convocó sabías. Una productora importante. Benditas Producciones. Benditas Producciones, los productores de Caramelo Santo. Claro. Los convocaron justamente para la fiesta Renegada. Para la fiesta Renegada, que es la primera que se va a hacer de un ciclo que ojalá dure bastante. Ahora, dentro de un par de semanas, viernes 9 de noviembre a las 22 horas, en el Salón Irreal. Esto es en Juan Domingo Perón, 1281, acá en Capital Federal. Acá en Perón, 1281, Salón Irreal, Fiesta Renegada, viernes 9 de noviembre, 22 horas. Mama Kenia va a ser una de las bandas que participen, sí, junto a Caramelo Santo. Del otro lado, mira, tenés las bandas que tocan ahí. Están todas, Caramelo Santo, Washington Papaño, Tobien, La Milonga de Alabún, Mama Kenia, la orquesta Alcaloide, más un DJ, DJ Checumbe. Esto en el Salón Irreal, Perón, 1281, Capital Federal, el viernes 9, el 9 de noviembre, a las 22 horas. A partir de las 22 horas ya pueden disfrutar de todas estas bandas. Los convocó entonces Benditas Producciones. Sí, la verdad que muy bueno. ¿Cómo fue el contacto con ellos? Y yo en realidad grabé, en el verano estuve grabando el disco, la percusión en el disco de Caramelo Santo, junto con Leo, que también forma parte de La Batucada. Los dos grabamos toda la percusión de ese disco. Ya conocíamos a los chicos de la banda y Godi, que es el cantante de La Brizuela Méndez, también es el cantante de Caramelo. Entonces, bueno, ya había ahí una relación, ya nos conocíamos, ya habíamos compartido muchos escenarios y cosas. Y bueno, surgió la propuesta. A partir de ahí fue que con la gente de Bendita se pegó buena onda y ya nos convocaron para un show que hizo, sí, Caramelo. Con Caramelo. En la presentación del Disco en Groove de Caramelo estuvimos ahí en la previa tocando con Mama Kenia también, que estuvo muy bueno. Bueno, a partir de ahí pegamos buena onda, nos dijeron si queríamos formar parte de esta fiesta y fue imposible resistirse. ¿En qué momento pasó de ser un taller de percusión a pasar a tocar en diferentes lados? Y cuando el grupo, con el correr del tiempo, se fue formando realmente, estableciendo, ¿no? Porque hay gente como él que, por ejemplo, cuando vino nunca en su vida había tocado nada y de repente ya estaba tocando bien su instrumento, podía tocar, encarar otro, y de repente se estaba manejando una información ya que estaba considerable y era muy linda musicalmente ya. ¿Y eso hace cuánto pasó más o menos? ¿Cuánto tiempo le llevó ese proceso? Yo creo que ya a partir del año y medio, ya había un grupo establecido. Igual tenemos la suerte de que también muchos, varios amigos percusionistas o músicos se han sumado, entonces ya vienen con un conocimiento previo o una base que hace que también el grupo vaya sonando cada vez. Nivela para arriba. Exactamente. ¿Y cómo...? Entonces, hace casi 5 años que están... ¿Pero cambió mucho la conformación del grupo? Siempre cambia. Siempre, como te decía, ¿viste? Es por olas también. Hay veces que en el invierno, ¿viste? El grupo que va los sábados, y porque hace frío y porque cuesta juntarnos todos, terminamos siendo menos, o ahí termina habiendo un mes que por ahí ni vamos al parque. Y de repente ahora empiezan los días lindos o empiezan a haber fechas y viste cómo es, empiezan a aparecer todos de todos lados, porque está buenísimo, es la parte más linda. Funcionamos un poco como funciona Buenos Aires, de agosto, septiembre, para hasta adelante, diciembre, claro. Se corta en enero, de febrero a, no sé, abril, mayo. Sí, en el verano igual está bueno el parque, ¿no? Sí. Que creo que se llena de gente, y es muy lindo ir a tocar ahí también, estar al aire libre y no estar encerrado y poder compartirlo con la gente. Ahora también, para la fiesta hasta el 9 vamos a ir con un grupo de baile, sí, ¿no? Que también bailan estos ritmos, que nada, también le suma bastante a lo que es la batucada, porque es música que está hecha también para bailar, entonces ¿Cómo se hace para convivir con esa irregularidad así de que de repente son 5, de repente son 20? Paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia, muchas cadenas de mails. Y paciencia porque es así, uno no puede estar tampoco obligando, claro, a los otros. Y no todos buscan en la percusión lo mismo, ¿no? Yo me dedico a toco batería y percusión y doy clases de eso y vivo de eso, pero no todos viven de eso, cada uno tiene su caminito y busca eso como relajación, de inquietudes, de ganas de hacer algo de música, pero no llevarlo al profesionalismo. Entonces cada uno tiene sus tiempos, sus horarios, sus familias y un montón de cosas más, así que... Hay algunos que lo toman más profesionalmente y otros que van más como hobby. Claro, totalmente, como en cualquier grupo, ¿no? O sea, hay gente que... Más o menos la proporción que sería, o sea, la mayoría van por tocar algo, para hacer alguna también otra actividad. También lo que pasa es que en la medida en que uno va aprendiendo y se va metiendo más en el ritmo, también se te van despertando las ganas de aprender, claro, más, y te va, eso también a veces va generando un compromiso. Lo que tiene de bueno la música popular o los tambores, creo que en general, puede ser el candombe, en la batucada carioca, la batucada bahiana, es que son ritmos que se pueden tocar sin dedicarse profesionalmente al instrumento, ¿no? Es como que mismo en Uruguay pasa que puede haber un abogado en el grupo, puede haber un dentista. Bueno, ese es el espíritu de la música popular. Es música popular. Que sea justamente de todos y que sea de alcance de todos. Exactamente. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Volvemos a recordar que el viernes 9 de noviembre a las 22 horas en Fiesta Renegada, Mama Kenia va a actuar junto con Caramelo Santo, Washington Papaño, Tobien, La Milonga de Alabum, la Orquesta Alcaloide, más el DJ Shekumbe. Y esto es en Perón 1281, Capital Federal. Vuelvo a repetir, viernes 9 de noviembre, 22 horas. No dejen de ir. Y les agradecemos muchísimo por haber estado acá. Bueno, que les vaya muy bien. Quizás nos vemos ahí el 9. Por favor, si quieren darse una vueltita, sería un placer. Pusiste en nuestro Facebook lo del 9, así que los oyentes y los no oyentes están enterados del 9, no pueden faltar el 9. Sí, ¿no? Y nosotros nos tenemos que ir porque se viene un programa muy especial. Juanita está cumpliendo 2 años, así que no se pierdan lo que va a ser el segundo aniversario de Juana Juanita. A continuación, nosotros nos volvemos a ver el jueves a las 18 horas acá en Radio Colmena.